Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Muy buenas, bienvenidos al Salón de la Justicia, el podcast de cómics que se toma unas vacaciones y sí. Que está de vuelta ya, por fin, y que empezamos con el primer programa de la segunda temporada. Esta vez esperaremos que sea una temporada un poquito más extensa que la primera. Qué raro suena, ¿eh? Segunda temporada. Segunda sí. Temporada. Sí. Esperemos que sea más larga para que la primera. Miles de millones de escuchas. Que estarán, que tarde o temprano estarán todos esos miles de millones, porque nos convertiremos en un producto de estos de culto. Para vendernos al mainstream y que todos digan se vendieron, claro. Ya no hablan como antes. Pero cuando estemos forrados en plata, ahí ya nos va a dar igual todo. Es que el problema no es venderse, el problema es que no te compren. Exacto. Vendernos, estamos en venta. Hola, ¿qué tal? Estamos en venta. Cualquiera que quiera aportar. Este espacio está libre para anunciantes. libre para patrocinio. Bueno, saludamos a Gustavo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Rodolfo también, muy buenas, que ya los habéis oído. Y Andrés, que también está por ahí. Buenos días. A los mandos de la nave, y hoy venimos a hacer, en realidad la segunda temporada no ha cambiado nada, va a ser, los programas van a ser iguales que la primera, la única diferencia es que tengo un cronómetro delante que no he encendido, espera un momento, a ver, lo voy a encender para intentar controlar un poquito los tiempos, ¿vale? Para no remitirnos al ya mítico final de temporada. Final de temporada de dos horas. De dos horas. También llamado como ¿quién va a escuchar todo esto? Exactamente. Porque mi mujer, por ejemplo, no lo quiere oír. No. Me oye demasiado durante el año y durante el día, solo falta que encima se lo ponga también en los auriculares. Te tiene que escuchar cuando no estás. Encima. Exacto. O sea, una vez que no estás, el ratito que se libra de mí, le pongo la radio para que se... Para que no me pierda la pista. Bueno, el tema es que haremos lo mismo de siempre. Haremos una sección grande en la que hablaremos de un tema y después hablaremos de una serie, ¿no? Y al final, recomendaciones, una canción del doctor Aguilera. Y hoy fui orientado por el doctor Santulo. Hoy tengo el rol invitado de... Bueno, Featuring Santulo. Featuring Santulo. Pero no el Santulo músico. Featuring Santulo, el otro Santulo. Que no puede tocar ni el timbre. ¿Le podemos poner featuring el otro Santulo? Ahí va, el otro Santulo. Bueno... pues yo creo que como presentación arrancamos ya directos al grano. Directo. Así que ponemos la musiquita y arrancamos con el tema del día y lo presento en el momento, que quedará más lindo. Y entramos entonces en la sección central, en la sección en el que hablamos de un tema. Es que es un poco vago, habrá que buscarle un nombre a esto. Porque hablar de un tema es como... El tema de hoy. Siempre traemos ¿no? O un personaje, o un autor, o algo así, ¿no? O un cómic concreto. En este caso vamos a traer a un autor. ¿Y qué autor? A mi gusto, ¿no? Autor europeo, ¿no? Uh-huh. Y hablamos de Moebius. De Moebius, que su nombre real es Jean Giraud. Jean Giraud. Pero es más conocido por Moebius, que es su nombre artístico, en el cual se desarrolló gran parte de su trabajo. Empezó con otro nombre, por eso. Lo he leído en Wikipedia, que conste. Está muy bien. Está sí. Muy bien. Empezó como Gir, ¿no? Gir, exacto. Y luego ya pasó a Moebius. Él es nacido en París y... No sé si muere en París, pero nace en Francia, bueno, pero no sé en qué ciudad. Él es francés. Es francés. Fallecido no hace tanto. Sí, en 2012. No, es verdad. En 2012 falleció. Y se podría decir que es un artista súper completo en el sentido que no solo fue un gran dibujante de cómics y guionista, trabajó a nivel cómic, sino que es un gran diseñador a la hora de hacer películas. Claro. Que es otra área que vamos a vincular de pronto, porque está muy vinculado al cine de animación y a otras. Y a su vez, sin estar involucrado directamente en las películas, ha sido influencia, digamos, sí. para ser este Amables, sí, sí, sí. De muchísimas películas, de que, muchas. Que tomaron muchas de sus creaciones y a partir de ellas hicieron su estética, su setting. ¿Sí? Sí. Mucha de la estética que él utiliza en los cómics, en su creación de cómics, se ve reflejada en algunos clásicos del cine. Yo puedo arrancar siendo el parteaguas. Vámonos allá. Escupo el asado. Vamos, muy santo de mi devoción. No te, ahí va. Está bien. Vamos, muy santo de mi devoción. Lo reconozco, sí, como un grandísimo artista. Y es más, su carrera como Giró, con Blueberry, me gusta. Pero esos delirios medio hippies de los 60 y los 70, sí, sí, me cuesta. La droga porro ha hecho un poco daño ahí. El tipo fumó un porro toda su vida. Sí. O sea, se crió, creo, con toda esa impronta de... Si alguien no lo conoce, es una explosión de fantasía espectacular todo lo que él dibuja. Es impresionante. Y tiene mucho humor, porque es otra cosa que... Es una beta que de pronto de él no se reconoce tanto, pero en esos delirios, en esas cosas, el loco mete mucho humor también. En detalles, en pequeñas cositas que ponen los dibujos, en algunos animales que crea para la... Bueno, podríamos dividir, para ir avanzando con algo de orden, en sus distintas tareas. Exacto. Porque en realidad lo fue todo prácticamente, sí, porque sí, también sí. fue editor. Él es uno de los fundadores de Les Humanoids Associés. Exactamente. Cualquier oyente francés me va a disculpar. Un francés horroroso. Exacto. Que hoy día sigue siendo una de las editoriales paradigmáticas, no solo de Europa, porque tiene una patita puesta en Estados Unidos también, como Humanoids. Es Humanoids, exacto. Yo, bueno, la revista que nace en esta imprenta, o este grupo Humanoids, es Metal Harlan, una revista que cambió el concepto de... Conocida también como Heavy Metal, justamente, Heavy Metal, con su versión cinematográfica. Y estadounidense. Se publica en Estados Unidos como Heavy Metal. Como Heavy Metal, que eso es un poco después del Moebius, que a mí me patea el hígado, porque el que me patea el hígado es la época hippie. Es el que tiene... que me gusta, por ejemplo, Arzark. Que para el oyente que no conoce, son las aventuras mudas de un viajero en un pterodáctilo. Sí. No siempre mudas, ¿eh? Alguna versión, algún Arzak que habla también. Mirá, ¿eh? Qué bien, no sabía eso. Yo lo que vi de Arzak, que acá se nos llegaba gracias a la primera versión de la revista Fierro. Que era una réplica, obviamente, de la revista Metal Harlan, en su estilo, en su impronta, sí, en su manera. Sí, sí, igual con un sano... Una sana inclusión de material nacional, porque si algo tenía Fierro, era mucho material argentino. Lo que me refiero era el estilo. Ah, el formato antológico, claro. El formato de la Fierro replica el estilo de la Metal Harlan. Y en Arzark lo que uno tenía era mis aventuras mínimas de un tipo que viajaba en un pterodáctilo. En un mundo que uno no sabe cómo definir. No, porque podría llegar a ser posapocalíptico o directamente fantástico. Otro planeta, podría ser muchas cosas. Sí, el mundo es un poco... Ha pasado algún apocalipsis allí, seguro, ha habido algún problema porque se ven esqueletos gigantes, siempre está todo como un yermo. ¿No? Sí, además, lo que decías vos hace un rato del humor, Arzark tenía eso, porque eran como minifábulas donde normalmente algo se comía algo. Me acuerdo que en ese mundo a él casi se lo morfaba algo, que después se lo comía otra cosa. Tiene ese mucho. Hay una que es muy... Que es una de esas historias mudas que tiene, que se llama El hombre es bueno. Es el título del cómic. Y es lo único que lees en todo el texto. El resto es alguna onomatopeya y alguna cosa más. Y el resto es dibujo. Y es un astronauta que está en un lugar, en un páramo, un yermo muy similar a lo que ves en Arzak. Que el tipo está perdido y de pronto siente que ve a lo lejos, ve como una polvareda, como que se le viene algo encima y no sabe qué hacer. Se asusta, se sube a una roca y se queda ahí como tratando de, bueno, capaz que acá arriba me puedo proteger. Y le aparecen unos bichos horribles que se lo paran, lo atacan, lo agarran. Le sacan el casco al tipo, le arrancan una oreja y cuando la van a comer, hace así, la escupen y se va a la horda por ahí y lo deja tirado al tipo. Entonces es como, no puede hacer esto. Claro, en este caso sería, bueno, no sé, pero estar bueno no. Se ve que el gusto es horroroso. Cuando dice el hombre es bueno, te pensás que es una cosa más filosófica y resulta que en realidad lo que a donde el tipo te lleva es a una cuota de humor de que está en un planeta, se lo quisieron morfar y no tenía gusto a nada. Y siguieron de largo. Entonces tiene esa impronta, el loco, y es... También tiene un tema de que es a veces trasciende mucho, en su dibujo busca como unas cosas muy metafísicas y tiene unos cuelgues muy como espiritual. Es lo que pasa cuando te juntas mucho con Jodorowsky. Claro, aparte claro. eso. El tema, Jodorowsky, haciendo... yo creo que a esta altura él exhala por sus poros una sustancia que hace que uno quede fumado al instante que esté sentado. Es algo que... Suda LSD. Exacto. Compartís con él un ómnibus, por ejemplo, y vos vas a decir, ¿por qué me estoy mareando? Y va Jodorowsky 5 asientos adelante. Es muy probable, porque creo que hay un antes y un después también en la obra de... Y es por la época, ¿no? Cuando él empieza con Jodorowsky es a fines de los 70. Entonces claro. Empiezan a colaborar y bueno... Como quien se hace un asado, ellos se juntaban para otros menesteres. Para otros menesteres. Bueno, haciendo un poco como veníamos, ¿no? Empieza como Jean Giraud, trabajando en algunas revistas en la vuelta, y en el 64, en la revista Pilote, que en ese momento era dirigida por René Goscinny, él empieza a ser el dibujante de Blueberry. Exacto. ¿Qué guionista es? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Eh? ¿El guionista de Blueberry quién es? Qué buena pregunta. ¿Verdad? Es un dato que no me acuerdo. Y nadie, si queréis, tiro Wikipedia. Me parece bien. Vamos allá. Seguimos de mientras. Seguí, yo busco. Porque en algún momento él nunca se hace cargo de los guiones de Blueberry. No, creo que cuando eso más explica adelante... Eso explica por qué me gusta Blueberry. Ah, a lo mejor. Porque él nunca se hace cargo de los guiones. Mirá porque vos. Él hace lo que mejor sabe hacer, que es dibujar. Dibujar, claro. Pero no, creo que más adelante es el joven Blueberry. ¿Y lo hace todo él? Y creo que ahí él... trabaja con otro guionista y bien, él. Seguimos bien. Y él también, ayudando. Pero después cuando surge este movimiento de dibujantes y de escritores como Druillet y él mismo... para crear a los humanoides asociados, le sale un poco a contrapropuesta de lo que era la revista Pilote. La revista Pilote, que define el cómic franco-belga, es el uso de la línea clara, claro. Para que se entienda de Tintín, Asterix, Lucky Luke. Claro. O sea, ese tipo de dibujo era el que definía el cómic en Francia y en la zona en esos momentos. Que incluso parte del Moebius que hemos dicho, el de Arzak, sigue esa línea con su personalidad, pero no es que tampoco se le contrapone. Claro, no se contrapone. El de Blueberry, en cambio, ya es distinto. Claro, Blueberry, mira, ya lo tengo. El guionista belga Jean-Michel Charlier. No. Ya está. Bien, mucho gusto, encantado. No lo conocíamos. Claro, yo aparte no leí mucho Blueberry. Yo lo conocía ya a Moebius a partir de su trabajo, de Arzak. Uh-huh. Blueberry es un western. Sí, es un western. Y de hecho es un western hasta... sin vueltas, o sea, no es que es una revisión del género, no, es un western. Hecho y derecho, clásico. Muy violento, sí, y sí es como muy, muy acorde a lo que el western estaba haciendo en el cine de fines de los 60 y los 70. Claro, o sea, te iba a decir eso. Le subía la carga de la violencia, del sexo, o sea, Peckinpah lo estaba haciendo en el cine, por ejemplo, cuando estos franceses, perdón, el belga y el francés, se pusieron a hacer su versión del western americano. Uh-huh. Algo que a los franceses les gusta mucho, es muy llamativo. Pensando en Lucky Luke, claro. Es una mirada de los vaqueros de Estados Unidos, se ve que en Francia les encanta. Les gustó. Sí, pero no solo en Francia, el western es muy querido en Italia también. Bueno, el spaghetti western. Ahí por lo pronto podríamos decir que lo hacían ellos también. Sí, sí. En el caso de los franceses, no. También es verdad que... Muchas de las imágenes cinematográficas que tenemos en la cabeza de western son italianas. Son italianas. Claro, pero más allá de eso, o sea, el western perdura... en Italia, bueno, y en Francia también, en el cómic. Hasta el día de hoy salen cómics. Sí. Bueno, en Italia, por ejemplo, tenés la saga esta de... Ah, caramba, mi memoria. Hay un... se llama... Randall. Y es un Marshall. Y Randall se llama... No se llama Randall, ya me voy a acordar. Es una serie de esas longevas interminables, tipo Nathan Never, que Nathan Never es de ciencia ficción. Está este que es un... Se llama Tex, mirá. Uh-huh. Cómo no acordarse. Y tiene, ¿qué te gusta? 70 años de publicación y es un western, de hecho, en Italia. Y el tipo, obviamente, es un cowboy americano. Sí, con todos los clichés clásicos. Retomando un personaje que hablamos la temporada pasada, ¿Hugo Pratt no estuvo en un cómic de estos? Y Hugo Pratt, por lo menos en su etapa en Argentina, hizo western o similares, porque Ticonderoga, por ejemplo, no es un western, pero pasa en la guerra entre Inglaterra y Francia con los hurones ahí en la frontera del norte. Uh-huh. Y no es un western porque no había Colts, pero más o menos. Son tipos que se disparan ahí con indios. Vale. Pegaban el palo, totalmente. Pero volviendo a nuestro personaje Moebius. Cuando empieza en los humanoides, que lo que hace la revista es convertirse en un espacio para la literatura, para aplicar las características de los géneros literarios al cómic, porque se desarrolla mucho el cómics basados en o muy ambientados en serie negra, en ciencia ficción, en terror, o sea, uh-huh. Buscan esa vuelta, se cambia la forma de entintado, como una expresión más experimental a la hora de hacer cómic, más oscuro. Y más adulta, ¿no? Y más adulta en contenido. Claramente, a donde Pilote tocaba la campana de infanto juvenil, estos van para el otro lado. Porque exacto, también empieza a haber una carga sexual que no. En Pilote no veías una teta ni que venía ni collado. Exacto. No pasaba. Eso no hay. Y bueno, ahí él publica un cómic con un guión de Dan O'Bannon, que es importante porque Dan O'Bannon fue después guionista de la primer Alien. ¿No? Fue el guionista de la primera Alien, donde también Moebius trabajó en los diseños. Exacto. Fue uno de los que trabajó en los diseños. H.R. Giger fue el que diseñó la criatura y los entornos de la criatura. Pero Moebius trabajó en todos los conceptos de naves y otras cosas más a nivel diseño. Fue uno de sus primeros contactos, creo, con el cine. Y hicieron The Long Tomorrow, o El Largo Mañana, que es una especie de policial de ciencia ficción. Con también, una vez más, una carga de humor negro muy, muy importante. Muy importante, con sexo. Había sexo interespecies. Interespecies, porque hay un tipo que termina encamado con una especie de pulpa. Tentacular. Sí, tentacular ahí, un pulpo, pulpa, no sé qué. Pero la estética que desarrolla Moebius en ese cómic va a servir, en conjunto con la obra de Philip Dick, Sueñan los androides con ovejas electrónicas, para la concepción de Blade Runner. Opa. Sí. Cuando uno mira el telón Tomorrow, que en realidad son escasas 10 páginas, 12 páginas. Pero es Los Ángeles de Blade Runner. O sea, es Blade Runner es exactamente... Y Telón Tomorrow se le adelanta unos 4 o 5 años. Sí, 4 o 5 años. Yo siempre había pensado que cuando Blade Runner diseñaron Los Ángeles de Blade Runner, habían estado en Taipei. Bueno, yo cuando fui a Taipei en el año 2000, llegué allí y dije, pa, esto es Blade Runner. Dice, es igual. Ahora es cierto que 12 años después, hay Blade 8 años después, no sé, pero... Mucha influencia también de anime japonés. Sí, claro, ¿no? Sí, hay mucha cosa en Blade Runner. Y no cabe duda, el pasado por el tamiz de una visión propia, como sabía tener el señor Ridley Scott en esa época. Que luego luego se vendió al mainstream, como decíamos antes del programa. E hizo cosas como G.I. Shane, que son crímenes de lesa humanidad. No la vi. Lo bien que haces. Bien. Y bueno, esa obra es medio fundamental para entender la importancia de Moebius a nivel artístico, especialmente, ¿no? A partir de ahí comenzó como un camino paralelo, de la mano de Dan O'Bannon, que fue el que lo acercó al cine. Trabaja con Jodorowsky en el Incal, obra que tuvo como por 10, 20 años trabajando. Sacaron 7 volúmenes entre el año 80 y el 2000, creo que es, o 2000 y poquito, donde también se conjuga toda la locura de los guiones de Jodorowsky, que era un tipo muy delirante, que mezclaba muchas cosas. Sigue siendo. No lo mates, sigue siéndolo. Es uno de los tuiteros más polémicos que existen. Bueno, es un tipo muy polémico, y siempre recientemente fue el que dijo que las mujeres cada tanto les gusta que las violen, una cosa así, dijo. Qué bien. Qué bien. Muy acorde además a los tiempos que corren. Todos sabemos que un comentario así hoy día cae bárbaro. Y además es un comentario que tiene que caer en Twitter. Cuando tienes que decir eso, acabas en Twitter seguro. Sí, claro. Los caracteres te dan justo. Se escribe justo. Tremendo. Y a partir de ahí es constante el laburo del tipo. Trabaja en Tron, diseñando cosas de la película Tron. Sí. Hace el diseño completo, el dibujo completo de una película animada de un director francés que se llama René Laloux en 1984, que es Los Maestros del Tiempo. Ah, esa no la tengo vista. Es una muy buena película de animación y diseño todo. Vos ves y es como ver Arzak. Estás viendo Arzak. Una obra de Moebius animada. La historia no es tan delirante como Arzak. Porque había un guionista, evidentemente. Porque atrás. Alguien que le paraba los pies. Alguien que lo bajaba a tierra. Y bueno, en Willow. También trabaja en Willow. Sí, o sea, trabaja en diseños de producción, ¿no? ¿Viste? En el armado a veces de escenografías, de espacios naturales, de entornos de vestimenta, de diferentes facetas que tienen que ver con la producción de lo visual de la película. Yo, documentándome para el programa, que estoy mirando cosas, mirando Wikipedia, vi todas las películas en las que participa Moebius y todas las he visto, casi todas, y todas me encantan. El quinto elemento es una para mí de las mejores películas que existen en el mundo. El quinto elemento es inmirable, me disculpo. El quinto elemento, es una porquería. No. Muerte la puerta, abre la puerta y muerte Luc Besson. Me voy. Y a Chris Tucker, que no para de gritar. Perdón, Luc Besson es el único director de cine francés que no parece francés. Es fantástico. Pero eso no, porque es un mérito eso. Pero tú has visto el cine francés. Y me gusta mucho, Coque, vamos. No todo, como por todo. ¿Por eso no te gusta Luc Besson? No, a mí Luc Besson que no me gusta, hagamos un paréntesis Luc Besson. A mí no, no me gusta, no me, todo de Luc Besson. Por ejemplo, El Perfecto Asesino me encanta. Esa es la mejor. Queda León, El Profesional. Sí, León. Nikita me encanta. Muy bien. Juana de Arco. Me parece una porquería irredenta. No. Salí del cine queriendo que me volvieran la plata. Con esa. Juana de Arco. La odié. Me cansé de ver a la Jovovich haciendo a desastre. A la Jovovich gritando cuando va a la carga y es tipo. Es una gallina decapitada. Mátenla ya. Sí, yo pedía eso. Yo pongo los fósforos, arrimen las maderitas. Tráiganla ya. Te juro y que Lucy, odié esa película. ¿Habéis visto Lucy? Lucy es una horrible. También. Es horrible. Poronga. Disculpe, oyente. Y Valerian es peor. No estoy de acuerdo. La odié. Valerian, lo que pasa es que uno no puede ir con la cabeza pensando en los álbumes. Yo soy gran fan del lector de Valerian, pero lo volviste a leer hace poco, tiene unos choclos de texto y un clima años 70 que no es extrapolable al cine. Sí. Y no está mal lo que hicieron. No es un peliculón, pero se deja mirar. A mí no me gustó nada. No. Y a mí El Quinto Elemento no te digo que la odie, pero tiene como muchas cosas molestas. Tucker. Sí, eso. Chris Tucker gritando. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Precisamente, es un tipo que tiene que molestar. Poniendo cara de retardada toda la película. No, a mí me gusta Bruce. Yo soy a Bruce lo banco, pero tiene cara de exasperado que yo digo, este tipo no quiere estar acá. La primera persona que escucho en mi vida que habla en contra de esa película. No puede. No lo puedo creer. Puedo traerte más gente, no pasa nada. Nunca pensé. Que tenéis un clan, tenéis un grupo, os juntáis. Ya para criticarla. No me gusta Quinto Elemento. Son una secta. La vemos una vez. Eso sí, a mí me gusta. La vemos una vez para poder criticar a Lilo Dallas. A mí me gusta El Quinto Elemento. Me parece una película muy entretenida y está muy bien hecha. Pero coincido con Rodolfo que a Chris Tucker yo quería que lo mataran a los dos minutos que apareció la película. Super verde, a mí me gusta. Es el personaje. No, por eso mismo, yo precisaba que lo decapitaran. Fue lo único que le faltó a la película. Es el Jar Jar Binks de Quinto Elemento. Exacto, exacto. Esa es la definición. Esa es la definición. Es el Jar Jar Binks del Quinto Elemento. Aplaudo de pie a la definición de lo que es Chris Tucker en esa película. Papá, esa película es perfecta. No. Bueno, nos estamos yendo. Bueno, otro día hablamos. Hizo los diseños que tampoco da para los diseños son muy buenos. Los diseños son impresionantes. A mí me parece que lo que está muy repasando así aleatoriamente la carrera del hombre, cómo logró mantener todos los kiosquitos en funcionamiento a lo largo de toda su vida, ¿no? Uh-huh. Porque su labor como editor en Humanoides estuvo presente mucho tiempo, no hacia el final de su vida, pero muchos años. Blueberry lo siguió haciendo hasta de viejo. Sí. Siguió haciendo, obviamente, un historietista propio. Siguió trabajando con Jodorowsky. Uh-huh. Siguió laburando en cine. O sea, es una persona que tiene como 4 o 5 carreras en paralelo a lo largo de 50 años. Sí. El Garage Hermético, claro. Que es otra obra de él que también... Y que aparte siempre, el tipo siempre está nutrido de la ciencia ficción, ¿no? Porque El Garage Hermético está basado en los personajes de Michael Moorcock, que es un escritor de ciencia ficción inglés. Uh-huh. Yo de niño tenía un póster en la habitación de una escena del Garage Hermético. Elric de Melniborne. No me acuerdo del nombre porque yo heredé... Bueno, eso es Moorcock. Yo heredé pósters de mi primo mayor, un primo que tengo que me lleva como 15 años, que además es dibujante de cómic y tal. Y claro, él tenía todo eso. Cuando él va creciendo, todo lo que él saca de su pared acababa en mi pared. Entonces, claro, yo recibía cosas que no sé ni de qué venían, pero me encantaba la imagen. ¿Sí? Claro. Bueno, el tipo siguió haciendo cosas y siempre estuvo vinculado. A partir de que el tipo empezó a leer ciencia ficción, su cabeza hizo un clic y se dedicó esencialmente a eso. Bueno, mundos, es ¿no? que me parece que es como el buen autor de género, aquel que toma los géneros, porque en realidad pasó por western, pasó por el policial, pasó por la ciencia ficción, y les da su visión propia. O sea, impronta. Reinventa lo que le sirve, conserva lo que le sirve y hace de los géneros algo propio, que me parece que es la manera de hacer género. La manera de hacer, porque si no, caes en obras que son un cliché. Cuando vos no le das un algo, es algo que se vio mil veces. Uh-huh. Y si algo lograba él es que fueran todas obras de Moebius. Su impronta personal ganaba la pulseada. Ampliamente, porque tiene un estilo muy particular y vos lo reconoces fácilmente. Sí. Y que hizo escuela con un montón de gente, o sea, muchos dibujantes a posteriori tomaron de su estética, de su línea, de su... Toda la historieta de los 80, que tiene una marca mucho, sobre todo la europea y por herencia, te diría, la latinoamericana. Los gringos creo que pasaron medio por el costado. Bueno, no, porque está Richard Corben, por ejemplo, que es un heredero directo de Moebius. Tenés que... el sexo, la violencia, la ciencia ficción, y hasta te diría que una paleta de color muy reconocible, y es todo creación de Moebius y sus contemporáneos. Es como un tipo realmente muy, muy influyente. Sí, a mí en algunos dibujos me recuerda Y no sé quién influenció a quién, a Milo Manara también. Bueno, también. Manara más joven. Sí, Manara más joven, sí, por eso te digo que no sé quién influenció a quién. Pero es de la misma... Es la misma escuela, ¿no? Manara fue influenciado por Moebius. Él lo ha dicho alguna vez. Sí. A nivel Manara es un narrador más, Manara es un narrador más clásico, ¿no? Claro. O sea, no, pero cuando vos lees Manara, la narrativa de la historieta tiene mucha más importancia que cuando lees a Moebius. No, pero él se refiere, Manara, por un rato, al estilo visual. Al uso del color, la línea, todo eso es así. Al desarrollo del cuerpo, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas, sí. Me van a llamar loco, pero al que le encuentre un poco de influencia de... Loco. Si querés, te decimos. Esa Grant Morrison. A Grant Morrison, guionista... Sí. Lo está procesando, está buscando la palabra que pueda ser hiriente sin insultar demasiado. Ya dije loco, no me quiero repetir. Estoy buscando otra. No, y el tema de que ese toque que consume ácido para crear. El cyberpunk que aplica mucho Grant Morrison, por ejemplo, ese atolladero de cosas que te mete Morrison apretadas, por ejemplo, en los guiones de Los Invisibles, que son una sumatoria de cosas y medio todas increíbles, ilegible, como pelotonadas. Me encanta. Ilegible. Me encanta. Peor Morrison. Me encanta Los Invisibles. Me encanta Grant Morrison. A mí también. Lo voy a apuntar como un tema para el próximo. Claro, veo que cuando decís necesito polémica, trae. Claro. No, a mí Grant Morrison me encanta. Me parece que cada dos por tres se hace el vivo. A veces sí, a veces el vivo. Los Invisibles y es, sí. Hola, ¿qué tal? Soy Grant y me estoy haciendo el vivo. Pero tiene que eso, es algo que yo no le vi nunca a Moebius. A mí Moebius, no, si no. Bien hay veces que yo no conecto, no me parece que me esté tomando el pelo. Yo creo que él está honestamente narrando lo que quiere narrar. Sí, claro. Sí. Y a veces sí, capaz que el estado químico de su cerebro estaba en otra sintonía. Que puede ser. Puede ser. Lo más probable, ¿no? Él vivió... Claro. De burbujas, creo ejemplo. Que recordar que nació en el 30 y mucho, ¿no? 37, 38 nace, así que en el París de los 60 él estaba por allí. Uf, y era jovencito, o sea que él estaba, imagínate. Obviamente vivió el mayo francés y claro. Le debe haber afectado mucho, le debe haber generado mucha cosa, ¿no? Eso no, más bien. Sí, además en el caso de él logró canalizarlo y que se representara en una obra artística y una obra influente para el resto de, del mundo. Sí, sí. Eso no lo puede, sí, no lo puede contar cualquiera en un asado, eso, ¿no? No. Es un referente, tipo, es un referente. Otra cosa que... Perdona, sigue. Otra, un detallecito que a mí me gusta mucho, es que el único cómic que realizó de superhéroes, ¿sí? Lo hizo con Marvel, lo hizo con un guión de Stan Lee. Opa. Y es Silver Surfer Parábola, que a mí me encanta porque es una historia bastante clásica, como él me decía, es como un cómic de los 60, como medio viejo. Pero para él era como estar navegando en un terreno propio. Está muy bien que no le hicieron las clásicas molestias de los gringos. No hubo un editor rompiéndole las pelotas y pidiéndole acá dibujame más fondos o menos fondos. Claro. En cambio le dieron, está bien, era Moebius, ¿no? Pero bueno, los gringos son capaces de corregirle. Los gringos son capaces de corregirle a Moebius. Sí. Pero no, porque aparte parece que Stan Lee era muy fan. Era un gran fan de Moebius. Era el hecho de que Stan Lee sea. Está vivo. Sí, Stan Lee, sí, pero no. De hecho, están todos vivos menos Moebius. Pero Stan Lee es el... Supongo que quiere participar con el guión precisamente por eso. Sí. Una búsqueda de Stan Lee. Él quiso hacer algo con él, lo fue a buscar. Claro. Para decir, quiero hacer algo, un cómic contigo. Obviamente, el personaje que calza por su existencialismo, espiritualidad, ciencia ficción y espacio. Demás. Espacio. Es el Silver Surfer. Y claro. Que es una obra que a mí me gusta mucho. Parábola está muy bien. Aparte, es el dibujo ya de Moebius acá, el Galactus de Moebius. No tiene desperdicio. Sí. ¿No? Justo hoy no tenemos la camarita. Cuando está pero igual en la web lo pondremos imágenes. En internet. Claro, una imagen. Siempre me llamó mucho la atención este cómic. Sí, muy bueno. Y muy bueno, como que él dice, es una historia de pronto muy... Para el año en que es publicada, capaz que como se publicó, se publicó en el 2001 y es como una historia del Stan Lee clásico. Claro, es un Stan Lee clásico. De los largos monólogos, del personaje que sufre, piensa y habla, claro, habla. Muy existencialista, claro. Sí. Y claro, pero pégale. Además, algo tan simple como la voz en off. La voz en off es algo que con el paso de los años se ha ido dejando en desuso o por lo pronto... Los largos choclos de texto que acompaña, claro. No, y acá están presentes. Sí. No el mejor nivel de Lee, que podía ocuparte media página, pero están muy presentes. Están muy presentes. Igual, a mí ya te digo, es una historia que me gusta mucho. Y el hándicap del dibujo de este hombre, que es disfrutable al 1000%. Acompaña muchísimo lo que es Silver Surfer y Galactus. Sí. Nunca Galactus estuvo mejor vestido que para esta fiesta. Exactamente. Está muy bueno. Es como, para quien no conoce al autor, de pronto una manera de, si se quiere sacar por el lado de los cómics superhéroes, es un lugar por donde entrarle y después quizás buscar esa obra más Es el único lugar por donde entrarle en el cómic superhéroes. No, sino Blueberry, como decía. Claro, y Blueberry es una obra mucho más amable, si se quiere, menos hermética. Menos hermética. De, por ejemplo, no empiecen con el Incal. No. Por el amor de Dios, no empiecen con el Incal. También, porque yo voy a empezar ahora a leer algunas cosas que voy a ir. El Incal, yo te diría que es como el posgrado de Moebius, ¿no? Vos tienes que venir Moebius ya. Y cuando tenés te dieron, embargo, el título, te dan el Incal. Sin embargo, es el cómic que más veo por ahí a la venta. Bueno, claro, es que es la obra. Salió la obra completa hace poco. No es la obra más popular, pega ahí. Porque aunque sea hermético, también tiene una llegada imponente. Pero aparte es como un cómic medio histórico y es el gran trabajo inicial que hicieron él con Jodorowsky. Sí. Claro. Es como el emblemático dentro del cómic europeo. ¿En qué consiste el Incal? Son una ciencia ficción. ¿En qué consiste el Incal? Y así fue que el programa se nos fue a dos horas. Una vez más. A ver, ahora estamos en media horita, así que os doy 10 minutos. Aguilera. No, es medio inclasificable, porque las cosas que escribe Jodorowsky son. Y así se acaba, listo, gracias. Porque hay una mezcla de ciencia ficción con delirio surrealista. Pero tenemos un personaje principal. Hay un personaje, sí, se llama creo que es Drupong, una cosa así. Es un astronauta, ¿no? Es un astronauta y todo lo que le pasa es muy loco. Un detalle que quería decir antes del Incal, donde trabajaron juntos, que fue en un proyecto que nunca llegó a cuajar, pero que existe un documental de cómo se quiso hacer, es que juntos quisieron, Jodorowsky quiso hacer en cine una versión de Duna. Y era toda diseñada por él. Después llegaron a tener elenco y todo. Tenían todo para hacerla, pero no dio porque se les había ido todo de las manos de una manera inconmensurable. No, con Jodorowsky involucrado y salir de las manos. Terrible. No. ¿Pero eso fue antes o después de la de David Lynch? Antes. Después el proyecto cayó en manos de Lynch, que lo bajó a tierra y realizó su versión. De hecho, para ser justos, el de Lynch duraba 4 horas y media. Sí, sí, lo bajó a tierra, entre comillas. Y hizo un mamotreto inmirable que no se entiende nada. No. Es que es muy difícil hacer Duna. Para mí la mejor versión que hay... Vamos a ver cómo le va ahora a Denis Villeneuve. Que yo me juego varios números por ese hombre. Porque y sí, supongo que sí. La llegada, esta... El Prisoners, que es muy buena. El Prisoners no la vi. Es muy buena. Y bueno, Blade Runner 2015. No la vi, me encantó. Yo, para seguir siendo polémico, considero que Blade Runner es una obra que no necesita continuación ninguna. Sí, no hacía falta. Y habiendo tocarla. Tanto para ver, ¿para qué voy a perder el tiempo con algo que a priori no me interesa? Bueno. He dicho. Yo la tengo en lista. Igual, yo, como todo, tengo una lista de espera que me hubo dentro cuando yo tenga 80 años. Encantó. Voy a ser insoportable. Yo sé que acá... Soy así de tajante ahora. Está bien. A mí me encantó. A mí me desestiman los criterios porque me tachan de millennial acá. Pero... No te tachamos. No, la generación te incluye. Si lo eres, lo eres. Yo soy catalán, tú eres millennial. Yo no soy millennial y me encantó. Usted se recorta la barba, compañero. Eso ya lo califica. Bien. lo que iba a decir es, yo soy muy fanático de Star Wars, al punto de que me fumé y me gustó el episodio 7. Pero debo decir que la nueva de Blade Runner funciona muchísimo mejor como continuación y tributo de la anterior, de lo que funciona el episodio 7 con respecto al episodio 4 de Star Wars. Bueno, yo confieso que la tengo en mi disco duro esperando. Capaz que algún día me agarra de humor. Yo te digo que le des una oportunidad porque yo la tengo en el disco duro también. Sobre todo por quién la dirige. Sí. ¿No? A mí igual es muy bueno. Igual el amigo Villeneuve ya adaptó un libro de Saramago, hizo una cosa... No me gustó tampoco. Es una porquería. No me gustó tampoco. Una porquería pretenciosa. Me sobraron las arañas, para empezar. Sí, por ejemplo. Para empezar me sobraron las arañas. Una que se llama... Enemigo mío. Enemigo íntimo. No sé si se llama así. Se llama Enemigo mío, la ciencia ficción de los 80. Es un peliculón. Pero ese enemigo... Algo. Enemy. En realidad en inglés es enemy. Pero la traducción es algo como algo así, enemigo. Bueno, volvamos a Moebius. Que no me acuerdo. Yo, otra cosa que quería destacar es que lo leí también, por esta vez no en Wikipedia, sino en algún blog o algo, y he visto, hay un video en YouTube que está el documental, en el que se encuentran Moebius con Miyazaki. Y se aman desde hace años, por lo visto, cada uno al otro, ¿no? Bueno, Moebius fue un gran precursor de la llegada del manga a Francia. Exacto, es una de las cosas que hablan y tal. Es un documental que yo recomiendo, si lo buscáis en YouTube, está. Tiene la gracia de que, bueno, está doblado, o subtitulado, porque se juntan allí los dos a hablar y uno habla francés y otro japonés. Casi. Y tienen a una persona en medio que va haciendo allí el ping-pong, pobre, que está pasando. Que se pegó mal. Un corchazo cuando terminó la entrevista, sí, no pudiendo más. Dijo, no, pero más. Pero es muy interesante porque una de las cosas que dice Moebius, que él ama el dibujo de Miyazaki, que le encanta, ¿qué tal? Hasta el punto, y fíjate, que la hija de Moebius se llama Nausicaa. Mira. Por Nausicaa, por la del viento. Sí. Por eso te digo que imagínate. Y el otro decía que. Miyazaki decía: yo conocí a Moebius tarde. Por mi lástima. Dice: porque. Y yo ya tenía montado mi estilo y no pude influenciarme. Y cuando yo lo conocí, ya no. Me hubiese gustado que me influenciara y ya no pude. O sea, que allí tirándose flores los unos a los otros. Se tiraban más que flores. Sí, sí. Bueno. Pero es posta, el manga se instala o se abren sus puertas esenciales en Francia a través de emprendimientos que lleva adelante Moebius. Mira. Que se vuelve conocedor y amante de todo lo que es el manga y el anime y lo empieza a traer. Y es más, en el año 90, él trabaja en una haciendo diseños también en una coproducción norteamericana y japonesa de Little Nemo. Opa. El cómic de McKay. Sí, señor. Uh-huh. Hay una película animada que es una coproducción japonesa y estadounidense y él está metido ahí en todo lo que tiene que ver el diseño. Ah, qué bueno. Así que es otra. Es que si nos ponemos a pensar, ¿no? La ciencia ficción del Japón de los 80, justamente, la de Akira, la de Ghost in the Shell, está muy hermanada con lo de Moebius. Sí, sí, sí. Claro. Capaz que lo de Moebius tiene un tono un poco más volador, sonador, fantástico. Sí. Mientras que la otra es más tecnológica, ¿no? O sea, donde él te pone un pterodáctil y los otros te hacen un androide. Claro. Pero son como primas, digamos, ¿no? Tienen como una unión ahí. Hay una conexión muy fuerte, sí, en ambas. Y bueno, eso es Moebius, por lo menos desde donde uno lo conoce, donde yo lo puedo manejar. En ese panorama está lo que es. Uh-huh. Un personaje que para mí es muy importante. Y bueno, y sí, para saber cómo hacemos con el artista, para recomendar una obra, eso es. Que recomendemos todos una cada una, menos Andrés, que me va a decir yo no leí nada de Moebius. Sí, yo de cabeza... Yo hoy vine en plan coque. Tenés que decir, no entiendo en algún momento. Yo recomiendo mucho los primeros tres álbumes de Blueberry, cualquiera de los tres están muy bien. No confundir con la infancia o la juventud de Blueberry, perdón, que es posterior. Exacto. Son tres álbumes de Blueberry, los tres primeros. O dedicar, que yo calculo que se encuentra fácilmente en internet, dedicarle 5 minutos y leerte Long Tomorrow, que son 10, 12 paginitas de una mala leche perfecta. Sí, eso yo recomiendo, por ejemplo, hay un volumen, una recopilación de Forum Comics, creo que era, no recuerdo si era Forum o Norma, pero bueno, creo recordar que era Forum, que recopilaron todo Arzak en un solo tomo o en dos tomos, creo que es. Y vale la pena. Yo lo he empezado. Lo he empezado. Bueno, no me ha dado tiempo a acabarlo. Las recomendaciones son más o menos las mismas. Yo agrego el trabajo con Stan Lee como una cosa más tradicional o más contenida para entrarle de pronto al estilo del tipo. Y después todos esos. Y el de Long Tomorrow creo que es la esencial. Esa hay que verla seguro. Uh-huh. Después los caminos que elijas son variopintos. Y puedes saltarte, no te falta que hagas nada cronológico aquí, puedes ir leyendo obras. Sí, porque son bien diferentes. Bueno, el Estela Plateada puede ser una buena transición del cómic americano al franco-belga, ¿no? Claro. Sí, tiene una buena conexión de ambas cosas. Bueno, cerramos un poquito aquí, hacemos uno cortito. ¿En forma? No, está perfecto. A ver, déjame ver cuánto llevamos. A ver si lo veo. Sí, 36 minutos. Perfecto, más o menos está ahí. Belleza. Recomendarlo. Van a pensar que nos emprolijamos para la segunda temporada. No, es que hemos empezado con un tema que no tenemos muy controlado, pero después ya vendrá otro. Espera el segundo bloque. Espérate el segundo bloque que va a durar 5 minutos. Bueno, hacemos uno cortito para arrancar. Estamos en calentamiento. Estamos en calentamiento después de las vacaciones. Claro. Lo que sí quiero recomendar es a eso, que si se puede la gente que se acerque un poquito a la obra de Moebius, porque vale la pena solamente como dibujante. O sea, si queréis admirar al dibujo, vale la pena. Claro, ya vale la pena. El plástico ya es un disfrute. Y luego pues habrá historias que, como decía Rodolfo, conecten o no conecten contigo, pero el dibujo vale la pena. Es una influencia hasta el día de hoy para miles de dibujantes. Claro. O sea, sigue siendo un tipo fallecido y que capaz que su momento más de gloria fue en el siglo pasado. Sí. Y sigue siendo un referente que se lo mira todo el tiempo. Sí. Bueno, pues cerramos el tema Moebius y ahora en el segundo bloque, como siempre, hablamos de una serie. Y hoy toca... Hoy toca que hable Andrés. Porque venimos con una serie que yo he visto 3 episodios en YouTube. Bueno, tres trozos así, recopilaciones. Yo la he visto bastante, pero sí. El que la propuso es Andrés y tiene que hacerse cargo. ¿Y tú, Gustavo, has visto algo? Me pasó un link. ¿Qué has mirado ayer? Y lo que vi ayer. Bueno, a ver, no, yo solo lo voy a presentar y dejar que Rodolfo los tienda. En cualquier siempre caso. Te viste, pasa la patata. En cualquier caso, querido oyente, si no te gusta el tema de hoy, que sepas que la culpa es de Andrés. Exacto, que quede claro. Pasamos entonces a la serie. Y la serie no es Batman, pero sale Batman. Aparece varias veces. Aparece muchas veces. Muchas veces, de todo allí. Bueno, la serie, vamos a levantarlo ya, se llama Robot Chicken, creo que lo he dicho bien. Sí. Y básicamente es una serie de animación en stop motion. Sí. De muñequitos. Con plasticina. Sí, plástico, hay un poco de todo. Sí, buscan cualquier técnica para hacer animación muy bien hecha, porque la animación vale mucho la pena. Satírica, en la que se dedican a satirizar cualquier cosa. Desde Batman, como decíamos, Star Wars, lo que sea que les pase Juego por la mano. Juego de Tronos. La filosofía es agarrar todo lo que esté en la cultura pop y pasarlo por ahí. Traerlo para hacer un sketch. Está bien. Es básicamente eso. Y tiene gracia. Por ejemplo, yo voy a recomendar, que estuve viendo estos días y tal, viendo algo, y me encantó una serie en la que todos los héroes DC, o sea, Superman, Aquaman, Batman, Flash, Green Arrow, todos se juntan para ir a ligar a una discoteca. Está bien, tiene gracia. Es buenísimo. Sí, o sea, los chistes son justamente para gente que está en el ambiente, ¿verdad? Claro. A mí incluso la impresión que me da de Robot Chicken es que la clásica nos juntamos amigos a hablar de algo y sale la joda, el chiste, no sé qué. Y ellos no se quedaron en eso. Ellos hicieron una serie de eso. De eso, se juntan, miran algo y cuando se ponen a pelotudear hablando, que deben anotar, y luego lo transforman en capítulos. Claro. Yo, o sea, los mejores chistes de Star Wars los vi en Robot Chicken. Buenísimo. O sea, hay todo un compilado en YouTube que son los chistes de Star Wars que vinculan a Darth Vader. Es fantástico. Específicamente. Y otro que es las aventuras de un trooper. Sí. En particular, que no tiene nombre, obviamente, que es un trooper, que el tipo está, por ejemplo... Un día en el trabajo. Está en el baño cuando atacan la Estrella de la Muerte. No, es increíble. De hecho, el que decías de Darth Vader, hay un sketch fantástico en el que ven cómo Darth Vader va al baño. Y el tipo va buscando el botón, en la botonera que ya lleva en el pecho, para poder sacárselo el pantalón. Porque claro, el tipo no puede sentarse en el baño y se va oyendo el hombre que se le está yendo. Se le está yendo el tiempo. Se le está yendo la vida. O sea, para el oyente que no conoce la serie, imagínense la cruza entre South Park y Celebrity Deathmatch. Sí, está bien visto. Te iba a decir eso. A mí, enseguida, visualmente me hizo acordar a Celebrity Deathmatch, que lo veía mucho. Pero la animación es mucho mejor. Sí, es diferente. Porque Celebrity Deathmatch está mal hecho el muñequito y ya no se gastan ni de hacerlo bien, ¿sabes? Total, si lo iban a romper enseguida. Por claro. Eso, en cambio, esta gente lo cuida eso. Aparte son muñecos que les ponen la ropa y todo, ¿verdad? O sea, sí. No, y las técnicas de poner el movimiento de la boca, por ejemplo, los personajes de DC. No, y depende, por ejemplo, depende del capítulo, tienen Batman, por ejemplo, usan determinados muñecos. Tienen el de Batman Forever, cuando es un chiste con personajes de la película, que es el Batman todo negro de Tim Burton. El que va de gris con el pecho amarillo, no sé, hay varias. Hay un capítulo donde está el Batman de los 80 con la capa azul y aparece Adam West. Y entonces aparece otro tipo de Batman. No usan el mismo Batman, usan dos distintos. Claro, van las diferentes etapas históricas. Sí son bueno. Y para gente que es muy fan de todos esos temas. O sea, cuando se descuida Batman, aparece Bane y le rompe la espalda. Eso me encantó. Eso de lo que vi ayer yo creo, para aquel que no tenga idea de lo que estamos hablando, le conviene entrar por la parodia de algo que conozca bien. Claro. Si le gusta mucho Star Wars, vérate por ahí. Claro. Cuanto más conoce uno lo que ellos están parodiando, más se divierte. Sí, siempre es eso. Tiene un tema de complicidad con el espectador muy grande, muy fuerte. No, aparte hay material para elegir de lo que quieras. Mm. O sea, hay sketch de los ositos cariñositos. Hay un sketch de las princesas de Disney que es maravilloso. ¿Desde cuándo se hace? ¿Tenés idea? ¿O cuándo salió? Vos sos acá el experto, Andrés. No, debe tener. Bueno, pronto. No nos hemos documentado. Claro, suerte que estoy aquí. Ayer no me. No, ayer vine lo que pasaste, pero no me pude documentar. No, a mí me consta que llevan. Fácil 10 años. Tienen que llevar mucho porque. Sí. Fácil 10 años llevan. Yo recuerdo que lo pescaba primero en la tele. Sí, claro, lo pasaban en la tele antes. O sea, yo lo miraba en internet. En Cartoon Network ya era no darlo, me parece. Yo me acuerdo haberlo visto. Yo los que vi decían Cartoon Network y el sello de Adult Swim. Claro, lo daba Adult Swim. Cuando yo lo pesqué en Cartoon Network, directamente lo desprecié. Porque no le di oportunidad. Lo vi tosco, vi cosas. Y fue tipo, ¿esto qué es esto? ¿Qué mierda es esto? Y aparte de Adult Swim lo pasaban tarde de noche y uno llegaba medio un pedo, prendía la tele y veía eso. ¿Esto qué? Y mucho tiempo después, gracias YouTube por todo lo que nos das, como decían en Tiranos Temblad, empecé a mirar los recopilatorios y claro, y ahí inclusive los tipos hasta remiten no solo la parodia, sino que remiten a parodias anteriores. Claro. Muchas veces tienen su propia continuidad de chistes y eso es increíble de ver de un tirón. Claro. Sí porque aprecias mucho más todo el trabajo que los tipos están haciendo. Bueno, yo recuerdo que entre los responsables hay un actor y comediante que es bastante conocido, que es, pucha, no me acuerdo el nombre, aparece en Scream. Es el experto en cine de terror en Scream. ¿En Scream? Que muere en Scream 2, además. A ver, te digo quiénes son los que tengo aquí. Me sale producido por Adult Swim, Seth Green. El primero que dijiste es él. Y después son un equipo como de 6-7 que son los que trabajan en eso. El famoso brainstorming. Bueno, yo he llegado a escuchar a Mark Hamill haciendo la voz del Joker. Bueno, es Adam West y debía ser Adam West. Sí. Porque pasó de ser como una broma, si se quiere. Está bien, con el alcance de Cartoon Network. Ya quisiera yo que mis bromas tuvieran ese alcance. Hacer algo de un consumo masivo y popular que lleva a que se involucren los actores con onda, por lo menos. Sí, aparte no se salva nada. No. Según esto, llevan desde el 2005. Yeah. Así que va a ser entonces 13 años. Estamos en su 13ª temporada, quizás. Sí, es que son anuales. No, pone que llevan un total de 9 temporadas. Ajá. O sea que en algún momento han parado. Pero sí, número de episodios más de 170, pone algo. Además, cada episodio son cortitos dentro del episodio. Entonces, son pequeños sketch. Yo recuerdo que en Adult Swim. Sí, un capítulo creo que dura 23 minutos. Y no todo lo trata todo. Y hasta menos, porque tengo la lista de episodios delante y algunos de 11 minutos, 12 minutos. Es que incluso cada episodio que ellos, por lo menos los de Cartoon, tenía varias historias en el medio. No era todo trataba de Star Wars. Claro. Salvo que saliera un especial. Porque hacían en el opening de ese capítulo. La serie tiene un opening, ¿no? Donde es un doctor. Que hace un robot chica. Como un Doctor Evil que hace una gallina. Robot. Una gallina. Entonces, Frankenstein. En los especiales, siempre el opening cambia lo que es la escenografía. Ponele, en el especial de Star Wars. El doctor convierte a la gallina en un Darth Vader, ¿no? En Game of Thrones, otra cosa. Y no recuerdo, ¿tienen sketch? Sí, creo que sí, que no son relativos a nada. Tienen sketch propios. Ah, si con te digo, personajes te miento, propios. Sí, yo creo que sí, capaz que estoy equivocándome. De ser así, fan de Robert Kitchen, que debe ser uno, que me disculpe. No, tienen personajes propios. Por ejemplo, el nerd. El nerd cuando aparece, yo qué sé, en un capítulo de Game of Thrones, entonces atosiga a George R. R. Martin o dice, yo qué sé, el loco está en clase y se imagina que está en el mundo de Juego de Tronos, entonces se imagina que es un Dothraki. Dependiendo de qué sea el capítulo del día, a ese personaje lo meten a molestar, ¿no? Y bueno, no me acuerdo qué otros más. Sí, yo tenía la idea, capaz que equivocada, que había como sketch de personajes propios que se vinculaban en algo que no era relativo a nada de la cultura. Pero me llama la atención eso. La producción de stop motion es laboriosa, lenta. Tiene un y la productividad que tiene esta gente es brutal. Lo interesante es que con lo delicado que son casi todos los estudios propietarios de todo, o hay muy buena onda. O directamente, estos son unos anárquicos hacen lo que quieren. Hasta donde yo sé, que es por parte de DC Comics, Ellos tienen permiso para usar a los personajes. Claro, pero ellos están avalados por DC Comics. Y están avalados por Lucas, están avalados por este por Lucas HBO, también. Por los por Lucas también, porque tienen un especial donde ponen a George Lucas y lo mandan al psicólogo. Y el loco explica que... ¿Y la voz es de George Lucas? Es la voz de George Lucas, sí. George Lucas explica que... Bueno, o sea, el psicólogo le pregunta cuál es su preocupación y él le dice que está quemado porque está mal por lo que está saliendo en televisión. Entonces es todo como una alegoría de las nuevas películas de Star Wars. Vos te venís pensando que están hablando de eso y el loco termina diciendo que está re quemado porque los de Robot Chicken hicieron un capítulo especial de Star Wars a cambio de un hacerlo un muñeco y aparecer en la tele. Entonces el loco está, o sea, yo creo que no se la deben jugar en ese sentido. Deben... Nah, y por otro lado, como toda buena parodia, no es una burla chavacana. Claro. Hay un amor tremendo por lo que están ellos parodiando. Yo creo que la parodia funciona cuando la persona ama lo que está parodiando. Totalmente. Lo conocen al dedillo. Yo por lo pronto vuelvo a lo mismo. Todo lo de Star Wars, estamos hablando con tipos que deben haber visto 1542 veces la cada película y llegan a los chistes puntuales que uno llega mirando las películas. Claro. Entonces hay mucho amor también, aparte de la parodia involucrada. Sí, no es una cosa que sale a defenestrar lo que parodia. No, al contrario, se nota que hay una especie de respeto detrás de todo eso. Y digamos que se ríen con cariño. Yo creo que se trata justamente de lo que decía Rodolfo en un principio. Es compartir los chistes internos que pueden tener los grupos de gente que sigue ese tipo de... Sí. Unas reuniones de amigos, cosas que vos decís con tus amigos. Entonces sentirte identificado con eso. Me parece esa imagen de juntarse todos y hacer los chistes y decir, vamos a escribir un guión con esto. A mí me recuerda a otra cosa que siempre he pensado, que es en la gente de Monty Python. En Flying Circus. Que ves aquellos sketches y piensas, yo quiero estar en la reunión de guión. De cómo se juntan y escriben eso. Porque estos tipos llegan a esto como resultado. El tema de eso que fue muy fermental es que los Monty Python y otra gente más, por ejemplo, Mr. Bean... Sí, que hacían aquello de... Trabajaban en la radio de la BBC y ganaban todos juntos en la radio de la BBC y hacían unos radioteatros. Mr. Bean y compañía tenían un programa también en la BBC que fue cuando se fue Flying Circus entró este que se llamaba Estas no son las noticias de las 9. Exacto. Que hacían sketch también. También. O sea, en realidad lo que se formó fue un espacio donde se gestó una forma de hacer humor, eso que habitualmente decimos en inglés, sí. Donde estaba un montón de gente. Estaba Marty Feldman, el jorobadito. El jorobado de ojos trábicos. Claro, el que sea el jorobado. Puedo curarlo de su joroba. ¿Qué joroba? ¿Qué joroba? Ahí va. El Igor. Estaba él, estaba Mr. Bean, estaban todos los integrantes de Monty Python. Y hubo varios comediantes más que surgieron de ahí. Claro. Que fue como un horno en ebullición que generó todo eso. Bueno, y contrario a la imagen de esta del humor inglés, el humor de Robot Chicken es profundamente gringo. Sí, es claro. el golpe escatológico, el golpe y porrazo. O sea, el humor gringo llevado bien, pero donde vos te reís porque los personajes pasan por una serie de humillaciones terribles. Sí. Hay uno de los que vi que acá me pasó es que están reunidos en la Liga de la Justicia en el salón. Y Flechador dice, ¿este quién es? El hombre con una roca, y saca una roca el tipo. Dice, ¿este? No, ya sé, como una especie de gesto de karate con una piedra en la mano. Y Flechador dice, Batman y Flechador se quejan de que es Superman que los está tomando el pelo porque ellos no tienen poderes. Y Flechador se levanta y se va. Y no puede abrir la puerta. La gente no puede, y se levanta el tipo con la roca y dice, ¡ya! Y le pega con la roca a la puerta y se abre y dice, ¡pah! No, se va rehumillado. Es tremendo. Pero es una joda que le hace Superman realmente. Claro, porque es que la puerta la atracaron a propósito. Y le da una plata incluso. Y le paga para. Bueno, pero ahí entra lo que decía Rodolfo hoy. Anterior a eso hay otro chiste. Que están Batman y Superman en el Batimóvil. Sí, y habla de otros planetas. En un tráfico de autos. Sí, o sea, parados ahí. Yendo al Salón de la Justicia. Entonces, ahí hablan y Superman le dice, che, ¿qué pasa con el tema del tránsito? O sea, podría haber llegado más rápido si fuera volando. Entonces, ahí le hace constantemente una joda de que, bueno, está, pero vamos en el auto porque... vos no podés volar porque no tenés superpoderes. Dice, sí, sí, ya lo sé, no sé qué, bueno, está, pero soy Batman, no sé qué. Y se dio cinco minutos hablando en el salón y le sigue diciendo, claro, porque no tenés superpoderes. Y entonces le empieza a hablar de que estuvo en otro planeta, no sé qué. Sí, estuviese en ese turno, planeta, le dice, igual a tal cosa. No, yo no puedo estar en el espacio. Ah, claro, porque no tenés superpoderes. Y ahí después viene el chiste del cuando ya están en esa. Y hay un momento en el que Batman entra en el salón de justicia y se encuentra en su silla a un mexicano vestido de Batman, y Superman al lado dice, bueno, si lleva el traje de Batman y sus cosas, cualquiera vale. Es muy bueno. Ya que sí. ¡Soy Batman! Es una maldad tremenda. Sí. Muy bueno. Yo lo descubrí, nunca lo había visto, lo descubrí porque... Bueno, esa es la finalidad del Salón de la Justicia, señor. Descubramos cosas, descubramos cosas. Llegar con donde nunca antes ha llegado Robo Chicken. ¿Eso no es Star Trek? Bueno. Bueno, lo dejamos por aquí, ¿está bien? Sí. Vamos a las... No, decirles nomás que a los oyentes está la versión también en latino o en español, que es Pollo Robot. Uh-huh. Pero realmente les recomiendo que lo vean, traten de verlo en inglés. Sobre todo porque en YouTube hay un montón que ya de por sí están subtitulados. Sí, hay sí, como, sí. O sea, y no podés escuchar las voces de, en muchos casos, como decía, original, de Luca, o Hamill haciendo el guasón. Claro, porque también dice que Mark Hamill haciendo de Joker ha sido la mejor voz de Joker es que nunca. Y él lo hacía en los videojuegos. Batman Animated se ha instalado. Claro, como todas él. Las voces del Joker, que sean tanto en animación como en videojuegos, las hace Mark Hamill. Qué bueno cuando lográs que Mark Hamill te venga a dar alguna voz, porque es te puede hacer de Luke, te puede hacer del Joker. También no era el Trickster. Trickster el Trickster en Flash en la serie de los 90. Sí. Y en la nueva. Y en la nueva también aparece. En la nueva también aparece. Yo no la vi tampoco, pero sí aparece como un Trickster viejo. Ah, me muero. Sí. Que se escapa de la prisión. Me comentaba que lleva la prisión 40 años. Jugando Flash mucho. Dijeron videojuegos y me salió algo que quedó de anterior. Moebius también hizo videojuegos, ¿eh? Trabajó en cuatro videojuegos diferentes a nivel diseño. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? No me acuerdo. Ya lo había cerrado. Ya lo he cerrado, a ver. No, bueno. Pero quería que no quedara pendiente. Queda pendiente. Nada, que lo busquen, la gente. Vale, guapo, lo ponemos en la página. Sí, seguro. Seguro. Sí, yo le paso el dato, lo tengo el dato, pero no me acuerdo. El disco y es la nota a pie de página. Exacto. Ahí va. Bueno, chicos, pues lo dejamos aquí. Vamos a las sugerencias. Y que, como siempre, intentamos sugerir. Y lo lograremos. Durará alrededor de una hora. Estamos en 54 minutos, más los 10 minutos 20 que nos va a llevar el otro. Sí, estará por ahí. Está lo de siempre. Estamos bien, estamos bien. Perfecto. No, vamos a andar lo de siempre. No, vamos a andar menos de lo que siempre, que es lo que se trataba un poquito, de cortarla un poco. Dale, Andrés, que vamos a la otra. Bueno, y como siempre en esta última sección, recomendamos cómics, o cosas parecidas al cómic siempre que podamos, que nos hayan gustado, que hayamos leído, que nos interese que la gente lea. Y yo voy a hacer empiezo yo, si me permitís, porque yo no traigo nada. quiero pasar esto rápido. ¿Sabes? Está claro que hemos vuelto de vacaciones. Sí, no, aparte yo durante las vacaciones he leído mucho cómic, pero estoy leyendo todo lo que yo venía por atrás. he acabado Sandman, he acabado El Corto, he estado leyendo cosas que habíamos dicho, pero claro. Que son largas, y que montón, son largas, ¿no? Claro, o sea, pero no me ha dado tiempo a leer mucho se más. Se entiende. Bastante bien. Claro, bien. He leído, por ejemplo, la única cosa que he leído que está fuera de lo que habíamos recomendado, habíamos hablado, y no me ha gustado mucho. Entonces, claro, me sabe mal traerlo. Entonces, prefiero no decirlo y ahí ya va. Está. Dejémoslo pasar. Exacto. Entonces, yo por esta vez no traigo nada, pero prometo que para la semana que viene estoy leyendo cosas. Algo traeré. Bueno, lo ponemos en el rincón ya con el gorrito. Sí, yo me castigo. Pero bueno, yo soy el que viene aquí a aprender, ¿eh? O sea que... Adelante. Bueno, así que ¿quién arranca después de mí? Arranco con una especie de ladrillo. Opa. Grande, interesante, que es un cómic bien diferente. Se llama Logic Comic y es un poco una historia del desarrollo de la lógica en el siglo XX a través de la vida de Bertrand Russell como personaje central, contado en forma de novela gráfica. Espera un momento, ¿quién es Bertrand Russell? Bertrand Russell es un pensador inglés, un filósofo inglés, y también tipo, muy vinculado a la matemática, al desarrollo de la ciencia. Uh-huh. La matemática tiene un desarrollo muy importante como ciencia y en sus derivados y líneas adjuntas a partir de fines del siglo XIX y y hasta mediados del siglo XX, hasta la Segunda Guerra Mundial un poco más. Es como el momento más álgido, claro, donde se producen muchos encuentros de pensadores, de ideas, y se tiran muchas cosas, y desarrollan un montón de cosas que, bueno, después llevan la informática, o sea, claro, todo lo que vino después. Y de hecho, la mayoría, perdón, quedan los europeos, cuando arranca la Segunda Guerra Mundial, se encuentran que muchos quedan, uno a cada lado, ¿no?, de la guerra. Hay muchos que quedan en el bando alemán, muchos quedan en el bando inglés, pero que se conocían y habían hecho trabajo juntos. Exacto. Bueno, habían hecho trabajo juntos y que se había habido ya conexión. Hay un montón de cosas. Entonces, ¿tiene la mayoría cosas? De todos esos acaban en Estados Unidos. Exacto, huyendo y terminan en Estados Unidos. O huyen o los compran, básicamente, pero se acaban todos para allá. Y bueno, esto es, la historia central es eso, es la vida de Bertrand Russell. Es un cómic, obviamente, para una lectura un poco pesada, quizás, porque habla me mucho... Interesa. Me interesa. Es pesado en el sentido que toca temas bastante profundos. Es denso sin el sentido peyorativo. Exacto. Es denso de ponerle cabeza, que lo vale. Que lo vale, sí, sin lugar a dudas. Y aparte, no te lo lleves al baño pensando que en 10 minutos estás afuera. No. Porque aparte es un volumen grande, tiene muchas páginas, es un tema muy gordo. Y una idea que está muy interesante es que hay momentos en que, como la temática es densa de desarrollar y de explicarle al lector o de enseñarle al lector, se sale de la narrativa normal y pasas a una narrativa donde están los autores del cómic contando o hablando entre ellos de cómo van a hacer para desarrollar cierto concepto. Está muy bueno eso. Yo lo he visto en más de una ocasión. De hecho, un compatriota de Coque, en el sentido más amplio, no catalán, digamos, es asturiano, bien, es Ángel de la Calle. Tiene una biografía de Tina Modotti, que es la fotógrafa italiana que vivió en México y fue comunista, y una vida de esas tipo de película. Sí, de aventura. Y cada dos por tres aparece el propio de la calle hablando con Paco Ignacio Taibo, que es un escritor. El escritor, claro. Discutiendo de cómo van a encontrar tal dato que no tiene o cómo va a solucionar gráficamente. Y está muy bien eso, porque te baja como a tierra el conflicto del autor, ¿no? Empatizás enseguida. ¿Quiénes son los autores de los Chicomics? Los autores son griegos. Por eso los voy a leer, porque no son fáciles. Okay. Apóstolos Doxiadis y Christos Papadimitriou. Ellos serían los dos autores, que trabajan a su vez con Alekos Papadatos y su mujer Annie Didona, que ella es francesa. Los cuatro definen y construyen esta obra. O sea, estás trayendo algo que no solo por temática es muy raro, sino que deben ser los primeros autores griegos de cómic de los que yo tengo data. La verdad que yo nunca había sentido. Es buenísimo. Aparte tiene varias cosas. Vos podés leerlo como una historia, lo vas a entender en forma absoluta y clara. Uh-huh. Sobre todo porque en todos los momentos en que tienen que entrarle a un tema como la definición de la lógica, definiciones de algunas personalidades históricas o contar algo. O sea, cuando se meten en material casi que diríamos de facultad. Es claro, fantástico. Cuando se meten como en una parte medio dense, medio profunda y difícil de explicar en novela gráfica o llevarlo a gráfico, pasan a unas páginas donde ellos son los personajes y están sentados los cuatro o en un lugar hablando, discutiendo de cómo expresar eso para que la gente lo entienda. Qué, o sea, en ese proceso ya lo entendiste, claro, y seguís con la obra. Creo que lo perdés en manos de Coque, ¿eh? Me lo voy a llevar. Creo que sí. Estoy viendo solo el cuaderno de notas del final, en el que están definiendo algunos conceptos y personajes, y ya solo por eso vale la pena. Ahora, pregunta importante. Sí. Está en español, ¿verdad? Sí, es español. ¿Está en el mercado uruguayo? Sí, ¿se encuentra...? A mí me lo trajeron antes de que llegara al mercado uruguayo por otra editorial, y acá está por Salamandra. Y lo bueno de hacer esta pregunta del mercado uruguayo, que implica que si llegó a Uruguay, está en el resto de Latinoamérica seguramente. Seguramente. Y España, obvio. Sí, España seguro, porque incluso la introducción veo que es de Fernando Sabater. Tiene una introducción nada de Fernando menos. Sabater. Che, ¿quién me hace el prólogo? Llamemos a Sabater, uno de los principales filósofos modernos. Claro. Ah, sí. No, es excelente. Por eso es súper, súper recomendable y una manera diferente de entrarle a un tema que quizás casi de facultad o de estudio profundo, pero... y tomarlo de una manera más amena. Ellos dicen acá al principio que no intentan hacer ciencia, sino que lo que quieren es hacer es una novela gráfica. Pero... sí, obviamente, pero, por el objetivo que tiene, pasa por encima de eso. Yo voy a leer un pedacito chiquitito que tiene al principio, porque nos define un poco lo que es la obra, ¿no? Y dice: los G-Comics se inspiran en la historia de la búsqueda de los fundamentos de las matemáticas, cuya etapa más intensa abarcaría desde las últimas décadas del siglo XIX hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de sus personajes son personas reales, nuestro libro está muy lejos de ser, ni de querer serlo, una obra de historia. Es, y quiere ser, una novela gráfica. O sea, no tienen la pretensión de crear un libro que diga... No es un texto documental. Exacto. Claro. Igual te digo cómo me hubiera gustado tener ese libro en el colegio, ¿eh? Sí, bueno, es claro. Pero es que es impresionante. Eso, ¿sí? Yo que me dedico, aparte de hacer podcast de cómics, me dedico a la divulgación científica muchas veces. Esto te serviría claro, mucho. Me encanta, porque una de las peleas que tenemos con otros divulgadores o con otros científicos que intentan hacer divulgación es el cómo... bajarlo a la tierra para que la gente lo entienda. Y el storytelling siempre funciona. Sí, además la eterna discusión de la divulgación científica es que, por ejemplo, los académicos se le oponen. Claro. Porque dicen que es como vulgar. Que es poco preciso. Exacto. Y poco riguroso. Vulgariza el. Y en realidad es tipo, no me jodas. Si vos querés que la gente te entienda, tenés que explicarlo bien. Claro. Si no caes en. Claro. Como era. ¿Quién era? Hegel. Que sí. Decía, si a mí me cuesta escribirlo, porque a él le va a ser fácil leerlo. Claro. Entonces el tipo escribía complicado a propósito. Para joder, básicamente, sí. Así que bueno, esa es mi recomendación. Se llama Logicomic y tiene como subtítulo Una búsqueda épica de la verdad. Fantástico, me encantó. Es un cómic, ya te digo, griego. Por todos lados, cuando lo vi, me llamó la atención y dije, este lo compro. Me encantó. Y la verdad que es una obra. Una vez leído, viene con el respaldo del DJ Doctor Aguilera. Bueno, yo contrapeso, no por calidad, pero en extensión y densidad, uh-huh. Porque yo traigo un librito muy, muy breve, que aprovechando ahora mis vacaciones, estuve en la casa de un amigo en Argentina y saqué su biblioteca, uh-huh. No me los traje, ¿no? Pero los leí in situ, y me leí un libro de un autor británico, nacido en la década del 70, creo que es del 71, pero no me acuerdo precisamente, que se llama Tom Gould. Ajá. Uh-huh. Y el libro está publicado por Drown and Quarterly y en castellano por Salamanca. ¿O Salamandra? Salamandra. La misma que sí. Que se llama Mooncop o Un policía en la luna, que cuenta la aventura entre unas comillas gigantescas, de un policía que le toca ser el que patrulla y vigila la luna, la ciudad que está instalada en la luna. Pero la ciudad instalada en la luna se creó en el auge de la conquista. Y ahora ya nadie vive en la luna. Es como esos pueblos que se construyen a la sombra de una fábrica o una mina y de repente eso deja de funcionar. Y se va todo el mundo. Y se va desmantelando, que en el caso de este libro es literal. Porque, por ejemplo, él vive en un edificio que tiene 8 módulos y vive en el 8 y tiene una vista preciosa de la Tierra. Y para la mitad del libro quedan 3 módulos porque la gente cuando se va saca el módulo. Y él ahora vive en el segundo piso y la vista le queda a la altura de las montañas y no ve un carajo. Y el libro es muy sencillo, el estilo de Gould es muy sintético, pero a mí me maravilló que transmite mucho con muy poco. Para empezar, hay muy pocos diálogos porque al rato él no tiene mucho con quién hablar. Y además les hago una breve sinopsis de lo que son sus tareas en la luna. Por ejemplo, busca un perro perdido, que un perro está en una especie de burbuja, que es la que respira, y se va. Como los hámsters. Claro, como hámster. Y él va, lo busca, lo encuentra, lo lleva. Encuentra un autómata de Neil Armstrong, que pertenece al Museo de la Luna, que se va, aparece todo vestido como el Neil Armstrong de la Luna, y dice frases de Neil Armstrong, se descontroló y se va, lo trae, lo lleva, porque están desmantelando el museo, entonces cuando estaban empaquetando se les escapó el autómata. Y nada, toma un café, come una dona, y en un momento dado, en lo que es el momento más brillantemente gracioso, el tipo pide el traslado. Y le dicen que no se puede, no sé qué, pero como pide el traslado, suponen que está deprimido y le mandan un robot terapéutico. Entonces, cuando llega el robot terapéutico, el robot le dice que viene a eso, pero que por el viaje está descargado, que necesita recargarse. El tipo dice, bueno, no pasa nada. Ah, pero sos Norma R1. Sí. Acá en la luna todos R3. Y el robot dice, malditos imbéciles, y se desconecta. Y eso es todo. Y lo tiene ahí. Y eso es todo. Entonces el tipo sigue medio libro llevando el robot desconectado atrás. Y es muy gracioso y al mismo tiempo muy melancólico, porque la sensación que te va dando es sí, de abandono, de dejadez. De un tipo que se va quedando solo. Se me hizo la imagen del Principito, ¿sabes? Bueno, tiene, tiene eso de tipo solo en el espacio. Es que la luna, además, sí. No tiene nada. O sea. Tom Gould es bastante conocido porque circulan en Facebook muchos chistes de él, que son 3 viñetitas con unos personajes que son... volvemos, esto es radio y no tele, disculpen. Sí. Pero lo googlean y van a ver que es muy utilizado por los millennials. Ajá. Que son la clásica frase-respuesta-remate, sí. Muy en un plan reflexivo y existencial, pero sin ser ni denso ni nada. Entonces, este policía en la luna fue un gran descubrimiento ahora reciente, leído hace 10 días, que me parecía muy interesante de traerlo por lo fresco y lo novedoso del asunto. Perfecto. Cuando has dicho que saqueaste la biblioteca, me ha venido una imagen tuya en el nombre de la rosa, ¿sabes? Bueno, entrando en una biblioteca además, secreta. La casa de mi amigo, que es Marcos Vergara, el dibujante de balizas. De balizas que yo propuse. La generosidad de traer. Yo sugerí hace. Tiene una pared como de. ¿Qué te gusta? Deben ser 4 metros de largo y toda está cubierta por una biblioteca. Con sus mejores libros. Porque ahí es donde pone lo lindo, lo tapadura. Claro, y fuimos a pasar unos días en la casa y tenía piscina afuera y eso adentro. Las vacaciones perfectas. Te quedas ahí tumbado. Hacía mucho calor, yo me leía algo. Bajaba un poquito el sol, plush. Redonditas te salieron, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Las vacaciones. Y luego, las vacaciones. El teléfono de un telepizza o algo y ya está. No, porque además nos íbamos turnando para cocinar y Marcos es un gran asador. Ah, mira. Tenía parrilla. Digamos, no comí muy sano. Mi colesterol debe estar complicado después de estas vacaciones. Pero son dos opciones que son contrapuestas. O lo pasas bien o comes sano. No van juntas. No, claro que no. Como aquel que decía, ¿cómo pasaste las vacaciones? ¿Bien o en familia? Andrés, tu turno. Bueno, yo voy con algo cortito. Lo que voy a recomendar es Tokyo Ghost. Uh-huh. Y es de la dupla de Rick Remender y Jim Murphy. Pásamelo. Sí. Ellos lo traen en físico y yo lo voy mirando mientras. Bueno. Sí, a ver si aprendo algo. Es una dupla que está llamando mucho la atención últimamente. A mí personalmente me está gustando mucho lo que hacen. Yo a Murphy lo propongo para el Muro de la Fama, ¿eh? Sí, sí. Sí, para, sí, eso, sí. Para mí, el dibujante. Bueno, el guionista no lo conozco tanto, pero el dibujante. Pero Murphy también guioniza, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. De hecho, ahora en DC Comics está haciendo lo que es Batman White Knight, uh-huh. Se llama. Y está dibujado y guionizado por él. Mirá. Sí, a mí como dibujante me parece uno de los tipos más interesantes, sí, del mainstream gringo de los últimos que para mí años. Yo no me quedo con los nombres, pero yo he leído algo dibujado por este señor, que no es esto. Es muy atractivo. Seguro, porque el estilo me suena muchísimo. Sí. Y bueno, y Remender hace unos guiones bastante interesantes. Actualmente él está haciendo unas 3 o 4 horas. Bueno, Tokyo Ghost ya terminó porque fueron 2 números nada más. En realidad son 10 números. O sea, está recopilado en dos volúmenes. Exactamente. Y aparte de Tokyo Ghost, está haciendo lo que es Clase Letal, Deadly Class, y Low, que también es una que está siendo bastante reconocida, que es parecida a la que hablábamos. A la que hablamos hoy, que es dibujada Murphy, que yo la recuerdo como titulada como The Wake, pero capaz que me estoy equivocando, que es de un mundo sumergido. Sí. El guión ahí es de Snyder. El de Low es un mundo sumergido también, pero salen a la superficie. Bueno, cuéntanos de qué va. Bueno, Tokyo Ghost es una historia cortita, 10 números, como les decía. Para mí, esencial para entender a este guionista, para ver si te gusta y poder entrar en sus otras obras. Uh-huh. Tiene mucha obra independiente. O sea, todas las obras que he nombrado, salvo la de Batman, son todas independientes. La saca a través de Image Comics. También es el caso de esta de Tokyo Ghost. Tokyo Ghost es una historia futurista ambientada en el 2089, si mal no recuerdo. Sí, recuerdo usted bien. ¿Sí? Los Ángeles, 2089. Sí, exactamente. Ubicado principalmente en la ciudad de Los Ángeles. Un mundo futurista donde, capaz que les va a sonar, la gente está totalmente adicta a la tecnología. Uh-huh. La tecnología es literalmente una droga en este cómic. 2018, no encuentro mucha diferencia. No es ciencia ficción, es realidad. Lo digo porque yo cuando leí esto, inmediatamente se me vino a la cabeza Transmetropolitan, que obviamente es mucho... Otra obra de la que muy anterior. Perdón. Merece su comentario. ¿Cuál? Ahí me van a meter en lío, porque yo Transmetropolitan nunca enganché. ¿No? Yo no sé cuál es Transmetropolitan. Yo no sé de qué habláis. Spider Jerusalem estará aquí en algún momento. Si no la trae Gustavo, la traigo yo. Bien, perfecto. me van a obligar a leer Transmetropolitan. Cosa bárbara. Bueno, en el caso de a mí me está recordando a Snow Crash, que eso sí que lo he leído. ¿Habéis leído Snow Crash, novela de...? Ah, qué bien. Ya, espera, que lo busco. Seguimos hablando. Vos seguí, Andrés. Perdón. Dale tiempo a Coque. Bueno, en el caso de Tokyo Ghost, tenemos dos personajes principales, que es Led Mella y la novia, si mal no... Debbie Declive. Exactamente. Mella y Declive. Debbie Declive. Que son dos alguaciles. Neil Stephenson, perdón. La primera, novela de Neil Stephenson se llama Snow Crash y va ambientada también en la misma zona, más o menos la misma época, más o menos la misma idea. Y de hecho, el protagonista de esa obra se llama Hero Protagonist. Es fantástico. Hero, en plan japonés, Hero Protagonist. Es fantástica. Si no la habéis leído, también la recomiendo. Ah, sí, tenemos, ahí tenés una recomendación. Ya tengo una recomendación, pero ahí no era un cómic, pero bueno. Yo traje libros ya también. Sí, por eso. Sigo con esto. Sí, por favor. No, después del paréntesis del corte que te he dado así. Te pregunto que lo acabo de ojear. ¿Aparecen japoneses? Bueno, esa es la parte... Se llama Tokyo Ghost. No soy lo que uno diría. Muy bien. Un tipo muy observador. ¿Qué pasa? No habías leído la tapa. Y acá termino la trama para no cortar. Sí, no chafar mucho. Tenemos Los Ángeles, que sería el territorio donde más consumo hay, pero en realidad está todo el mundo conquistado por lo que es la adicción a la tecnología. Pero tenemos en Tokio lo que se llama el Jardín Atómico. Opa. Es la única zona del planeta donde todavía hay una resistencia de gente que no consume tecnología. Entonces, la trama lleva a los personajes a ir a ese lugar, primero por un objetivo, después termina en otro. Primero se los manda con el objetivo de eliminar a esa gente que está en contra, claro, y que obviamente no beneficia a la industria. Mira, esa cabe gente decir que nos hace gente sentir mal porque ellos son mejores que nosotros. Matémosles. Claro. Cabe decir que el presidente de Estados Unidos y de todos los países son mafiosos, ¿verdad? Y los alguaciles, bueno, en realidad son matones que lo llevan a determinadas misiones. Más o menos como lo que sería ahora. Obviamente hay un giro, bueno, no les voy a explicar, hay más de un giro. Y está muy bien lo que es la introducción a los personajes. La verdad que para hacer 10 números te crea un trasfondo de personajes bastante interesante. Y lo recomiendo mucho por la parte artística también. Verdad vale la pena. No tengo mucho más para decir en 10 números. Y es solo sin Murphy en el dibujo. Es solo más sin Murphy. Sí. Y es edición Image, Norma y Image en nuestra plataforma. No, por ahora no. Tenemos Image, pero esto no. Esto hay no. algunos personajes de Image. No, pero esto va a venir en la plataforma. Duda. Pero como tenemos acceso a Image, se pone en la cola de edición rápido esto. Porque suena. Es muy interesante. Algún día tendríamos que hacer que el tema principal sea Image a secas. Podría ser. Hablar de cómo surge del escape de los un grupo de autores cansados de la. De creo la, que vamos a tener que hablar. McFarlane, ¿no era? Tenemos que hablar de McFarlane. McFarlane, Larsen, Jim Lee también. Liefeld. Liefeld. O sea, son los que eran los hot de Marvel en ese momento, que cansados de que no veían un mango. Se largan. ¿Y cómo se ha ido reconvirtiendo con el paso de los años? Hoy día para mí es la cuna del material gringo más interesante. Corrígeme si me equivoco. Walking Dead es de Image, claro, ¿no? Por sí. Eso digo, nosotros en la plataforma tenemos Walking Dead, tenemos algún otro de Image que ahora no recuerdo. Invencible claro, seguro. Terminó Invencible. Hace poquito. Además. Invencible seguro, sí, nosotros vamos un poco más atrás en la edición porque hacemos la traducción de nuevo. 46 capítulos. Y nosotros vamos haciendo traducción, pero... 152 o 155, una cosa. Pero terminó ahí y terminó muy bien. Yo me faltan como 52 capítulos, porque para el 100 la dejé, pero no sabría por qué. Es una serie que no aburre. Invencible, otra que increíble. También merecería... Lo apuntamos para otro día. Sí, sí. Bueno, pues apuntado a Image y apuntado a Invencible para tratarlo más adelante. Y tenemos entonces Tokyo Ghost, Moon Cop y Logicomics. Y yo voy a meter Snow Crash, que es una novela, pero ya que no he traído nada y ha salido sin querer. Nunca he leído a Neil Stephenson. Neil Stephenson. Y a mí me gusta mucho la ciencia ficción. Me han hablado muy bien de él. Vale mucho la pena. Neil Stephenson tiene... tiene un estilo muy interesante. Neil Stephenson es un tipo que cuando te cuenta una historia es de los que no pararías de leer. Tiene una etapa un poco compleja que no puedes entrar por ahí. Porque el tipo hizo ¿Cuál sería? Claro, él hizo una trilogía que se llama... El Criptonomicon. Esa es la que he visto. El Criptonomicon es muy bueno. Son tres libros grandes, de aquellos de 800 páginas cada uno, que es interesantísimo, que habla sobre la vida de... explica la historia en tres épocas distintas de la... Explica una historia en la que pasa en tres épocas distintas de la historia real... Y una de ellas es durante la Segunda Guerra Mundial y uno de los personajes es El creador de la máquina Enigma. Exactamente. Que no me llamo, Alan Turing. ¿No? Alan Turing, gracias. No, pero ese no es el creador. Ese es el que decodificó. El que creó Bomba, que el matemático. Exactamente. Lo terminaron... Él se suicidó. No, pero antes lo habían esterilizado químicamente porque era gay. Él lo pidió la esterilización porque era o esterilización o prisión. Una maravilla. Una maravilla. Para un héroe de guerra, ¿no? Sí, un héroe secreto de guerra en aquel momento. Mm-hmm. Bueno, pues toda la historia de Alan Turing está dentro de la novela como un personaje más. Pero en realidad lo que hace es hacer ciencia ficción histórica. En la historia mete una serie de personajes y a partir de ahí se inventa una trama. Esa trilogía es muy buena. Luego se le fue la pelota y dijo, ahora voy a hacer la segunda parte. Y en lugar de hacer la continuación, lo que hace es empezar en el siglo XV, ¿vale? Con Newton y compañía. Y aquello de, y ya llegaré a lo que pasa en Cryptonomicon. Una precuela. Y esa otra parte, que son 9 libros, es complejo de seguir. 9 libros. Es duro. Es un tipo que se documentó muchísimo y que es interesantísimo, pero es largo y duro, ¿vale? Se llama Azogue, creo. Y la que vos recomendás no está incluida. No, es mucho anterior, se llama Snow Crash, es una novela que autoconcluyente y es una novela cyberpunk, básicamente. Y luego, aparte de esos 9 libros de la saga Azogue, de tal, todo lo demás es fantástico. Hay una novela que recomiendo y que en cualquier momento cualquiera puede comprar y es fantástica, también autoconclusiva, que se llama Reamde, que es como Redmi, ¿no? Leme, pero con una letra cambiada. Y es fantástica. Si la gente quiere saber qué es la criptomoneda, hay que leerse esa novela. Una historia fantástica, una novela con una historia muy buena, muy bien escrita. Y cuando cierras la última página dices, ya sé lo que son las criptomonedas y ya sé cómo funcionan. O sea, él hace cosas de estas. Tengo que agarrar un concepto tecnológico muy complejo, te hace una historia fantástica y acabas diciendo... Voy a hacer coque. No entiendo. Cuando decís criptomoneda, ¿qué son los bitcoins? Los bitcoins, exacto. Bien, bitcoin es una criptomoneda, no es la única, ¿eh? No, hay otras, ¿no? Pues, ¿qué es una criptomoneda? ¿Cómo funciona? ¿Por qué dicen eso de minar bitcoins? Yo sé qué. Te lees esa novela, lo pasas fantástico y cuando acabas dices, hostia, pues ya me he enterado. Bueno. Neil Balmuro también. ¿Eh? ¿Neil Balmuro? Neil Balmuro, pero él no es editor de cómics ni nada, pero lo va a ir al muro. ¿Nos importa acaso? No. ¿Quién hace las reglas aquí? Vale, pues Neil Balmuro, no hay problema. Listo, con esto acabamos. Y nos falta la recomendación de la música comiquera de DJ Aguilera. Featuring. El otro Santulo. El otro Santulo. Porque si no, no es del siglo XXI. Claro, en un mail me llega un comunicado, un mensaje. ¿Tenés en cuenta este tema? Me pasa el link. Yo primero le pregunté si él, en su búsqueda de rarezas. La había encontrado ya. No, si lo conocía y si también valía en español. Porque claro. Es que hay otros. Yo tengo Capitán América de las pelotas, por ejemplo. Y este estaba ahí, o sea. Él lo conocía. A mí me sorprendió mucho. Tuve un momento muy raro de enganchar discos en YouTube y porque YouTube es caprichoso, me mandó los primeros discos del Negro Rada. Ajá. Y En Familia, creo que se llama este disco. ¿Es en Familia es o en familia. La Chapa la Mata? No, En Familia. En familia. Sí, sí, sí. Primero, segundo tema, yo pesco que empieza a hablar de Flecha Verde. Opa. Y enseguida pensé en nuestro espacio de cierre. Y resulta que habla de varios personajes en la misma canción. Sí, algunos porque de historieta y algunos no. Él refiere a Robin Hood. Bueno, aparte en el estribillo lo canta, dice Robin Hood, menciona a Robin Hood. Pero habla de eso, de su infancia y de todo lo que leyó historietas en su infancia. Entonces ahí van a eso y cuenta una historia donde Flecha Verde y Robin Hood, casi que mimetizados uno con el otro, son el personaje central de esa historia que cuenta. Y está buenísimo. Y lo que conseguí es una versión en vivo. Ajá. Uh-huh. De un programa de televisión que suena muy bien y que está impresionante. Porque ¿el programa argentino? Sí, claro. Le escuché esa versión, es buenísima. Es buenísima. Ah, la que muy toca, buena. ¿Toca él solo? No, con la banda. Con toca, la banda de él, que está el hijo, y también, hay otros músicos más, que es tremenda. Que es un programa que llevan a los músicos a tocar en vivo con sus bandas y que le van a hacer una entrevista también. Está muy bueno y esa versión en particular está muy bien. Bueno, si no conocéis la versión, no os preocupéis, porque va a sonar ahora. Ahora, al final. Entonces nos vamos con Flecha Verde de Rubén Rada. Y suena. Sometimes when the people cry for love and peace, I wanna say something has happened. Is Robin come to self, everybody?